quedan. Mi corazón te llena, no te sientes diferencia. Tabo con mi dream girl, es un cometa feel bad. Puta la cami feel safe, tabo sota parece te. Tabo con mi dream girl, es un cometa feel bad. Un cometa feel safe, caso tabo su mi café. Y amo con mi baby, say you.